Bueno, de hecho que la comisión puede convocar precisamente puede convocar a la comisión y tiene resortes para investigar y para llegar a dilucidar cuál es la condición física, psicofísica del doctor, ¿no? De hecho, puede convocarlo precisamente a la comisión para que nos cuente a cada uno de los integrantes de esta comisión y a los diputados que lo quieran oír cuál es la situación que él ha planteado y por qué plantea por qué estas irregularidades, digamos, un voto que no se sabe quién es, un voto que no se sabe cómo fue, y situaciones que se han venido conociendo en este tiempo, ¿no? Un señor mayor que no está permanentemente en su lugar de trabajo. Incluso podemos citar también a todos los miembros de la corte, ¿no? No solamente a Fáez, porque forma parte de lo que tiene que cumplir nuestra comisión, ¿no?